por el Barbosa que queremos. Llegó la hora. Cuéntele al alcalde sus inquietudes, sugerencias y propuestas. Un espacio dedicado para toda la comunidad barboseña. Cuéntele al alcalde. Un espacio radial para los barboseños. Los sábados a las 11 de la mañana por Brillante Estéreo 88.4 FM. Su participación es muy importante. Comuníquese ahora al 406-5352. 11 de la mañana, damos inicio entonces al programa del alcalde. Una vez más nos acompaña nuestro alcalde, Francisco Javier Benjumea. A toda la comunidad que a esta hora nos escucha, le damos la bienvenida entonces al programa y les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al 406-5352. Este es el programa de todos ustedes. Esperamos entonces que nos acompañen durante estos 45 minutos. Adicionalmente, les hacemos la invitación enorme a que sigan conectados con nosotros después de las 11:45 en el canal Cosmovisión con el programa Hechos en Antioquia, un espacio también para nuestro municipio mostrar los avances y la gestión que se viene adelantando desde la administración. Alcalde, muy buenos días. Buenos días para todos y todas, muchas gracias por estar escuchando este programa. La semana anterior, en una conversación con el señor párroco del municipio, acordamos que se destinaba el tiempo para la Semana Santa. Y hoy estamos con muchas, pero muchas buenas noticias para todos los barboseños y estoy muy agradecido con todos por el excelente comportamiento que hubo en la Semana Santa, ya reconocido a nivel regional, a nivel nacional, y todas las familias vi que participaron ampliamente, les agradezco muchísimo, en especial a todos los sacerdotes y párrocos de las diferentes parroquias que nos apoyaron en esta Semana Santa cultural que nosotros también programamos para acompañarlos. Les quiero contar a ustedes muchas cosas. Primero, una vez termine el programa del alcalde a las 11:45, usted puede prender el televisor en el canal Cosmovisión para que vea las imágenes de los programas y proyectos que nosotros estamos haciendo en la alcaldía para beneficio de todos. Segunda información importante. Ustedes se acuerdan que en esta alcaldía hemos tenido la oportunidad que nunca había pasado de que en Barbosa nos visitara el señor gobernador de Antioquia. ¿Se acuerdan del año pasado que el señor gobernador hizo el cabildo municipal en Barbosa? Muy bien. Segundo, ¿se acuerdan que en Barbosa llevamos más de 15 años esperando la visita de un ministro de Agricultura y que este año vino el señor ministro y que, por ejemplo, la semana pasada tuvimos oportunidad de caminar con los funcionarios del Banco Agrario entre el Parque Municipal y el Parque de Arriba buscando el local para abrir el Banco Agrario porque ya fue aprobado y que el banco ya está buscando el local y que el Consejo Municipal ya aprobó para aperturarlo en locales de la alcaldía? Supremamente importante. También que el proyecto de Banco Agrario de Central de Mieles, ya tenemos dónde ubicar la Central de Mieles porque hemos hablado con los propietarios de nuestra piches, es una Central de Mieles de 3 mil millones de pesos. Son noticias muy buenas, entonces mire ustedes, nos acompañó el señor gobernador, nos acompañó el señor ministro y esta semana, atención comunidad de Barbosa, esta semana me han llamado a confirmar que el señor presidente de la República viene para Barbosa. Es una situación totalmente importante porque es un reconocimiento a todos los procesos que están llevando. ¿A qué viene el señor presidente a Barbosa? Viene a hacer un reconocimiento a la empresa colombiana Kimberly. ¿Se acuerdan ustedes la vez pasada que hablamos de todos los proyectos que estábamos trabajando con ellos? Colombiana Kimberly cumplió 40 años y tiene el proyecto de Zona Franca. El señor presidente estará acá. Entonces miren ustedes que es la primera vez en la historia que nos visitan tantas personas. Entonces hoy, como llevamos más de 15 días sin hablar, tenemos muchas noticias buenas, no sin antes agradecerle a todas las comunidades que nos han atendido tan supremamente bien. Agradezco inmensamente a la comunidad de Lajas que nos atendió tan supremamente bien. El día de ayer nos contaba la comunidad que hacía 30 años no iba un alcalde allá. Les agradezco mucho la gentileza que nos atendieron tan supremamente bien. Quiero contarles también muchas cosas y bueno, no sé por dónde empezar. Hombre, primero, que estamos muy felices porque el Club de Vida, por ejemplo, de la tercera edad, que se está manejando de parte de la administración, ya tiene 780 adultos mayores. Les agradezco mucho a toda la comunidad adulto mayor de Barbosa que nos está acompañando y que están contentos con los programas de la alcaldía. Un Dios les pague. Tengo una cantidad de noticias, pero no sé por dónde empezar. Bueno, empecemos por aquí. Resulta que por primera vez también en Barbosa se va a definir la situación militar de los bachilleres aquí en Barbosa. Esta semana vienen de la cuarta brigada al municipio entre el viernes 24 y el sábado 25 de abril de 7 de la mañana a 5 de la tarde para definir la situación militar de todos los jóvenes de Barbosa. es para nosotros supremamente importante. ¿Cuáles jóvenes pueden participar? Los que están en el grado 11 en las 7 instituciones educativas. Estamos hablando de Tablazo Atillo, Atillo, Presbítero, Reinel, Manuel José Caicedo, Yarumito y el Colegio Cooperativo. Pueden participar los jóvenes para la definición de su situación militar. ¿Qué requieren los jóvenes para estar allí? Deben llevar una fotocopia de la cédula de ciudadanía del padre, una fotocopia de la cédula de ciudadanía de la madre, ampliadas al 150, o sea, son 3 fotocopias, la cédula del papá, de la mamá y la de él ampliada, un folio autenticado de nacimiento, 3 fotografías recientes 3x4 y en fondo azul. Cualquier información sobre esta jornada para los bachilleres, favor comunicarse con el 454-8358 y con el 454-8362. Muy agradecidos nosotros con la Cuarta Brigada, que ha aceptado nuestras iniciativas y nuestras propuestas. Muchas gracias. También les quiero contar a ustedes que en la Escuela de Artes y Oficios del municipio estamos ofreciendo muchos cursos, cursos de belleza y peluquería, cursos en guadua, cursos en fotografía, etcétera. Es para nosotros muy importante que las comunidades se inscriban en esto. Por ejemplo, tenemos el curso de guadua con el SENA, que es para la edad entre 16 y 35 años. Yo les digo a ustedes una cosa, pueden inscribirse en la Secretaría de Planeación e Infraestructura en el 454-8390, y también iniciamos los cursos de capacitación en construcción con el SENA. Tengo muy buenas noticias. Ustedes saben que Barbosa ha sido reconocida como una de las mejores administraciones municipales, y el proyecto de educación superior de Barbosa es uno de los más positivos de todo el país, dicho pues por todas las personas que manejan el tema. Alcalde, diría yo que es un proyecto líder en el departamento. Barbosa en este aspecto es el municipio líder en educación superior, con todas estas propuestas de universidades que vienen a nuestro municipio. No, es que le quiero contar a la comunidad buenas noticias. Imagínense que todos los días a la oficina del alcalde van personas diciendo: nosotros queremos estudiar enfermería, nosotros queremos estudiar regencia de farmacia, nosotros estudiamos la técnica en regencia de farmacia en Mosé Caicedo, necesitamos que nos avalen esto. Hoy les tengo una gran noticia. El SENA esta semana nos autorizó la apertura de las carreras técnicas en salud, entre ellas enfermería. Una gran noticia para todos los barboseños, que es supremamente importante. También les quiero contar a ustedes cosas importantes y bonitas. Inició ayer la Copa Élite. Les voy a contar una cosa a ustedes, que espero que no me hagan quedar mal. Tenemos el mejor equipo de Colombia en baloncesto. Ese equipo está dirigido por el doctor Hernán Giraldo, que es el campeón y el entrenador de todas las selecciones Colombia, y lo tenemos aquí en Barbosa, el director técnico de la selección Barbosa. Ayer tuvimos la oportunidad del primer triunfo. Vayan, por favor. Hay una situación, es que muchas personas no tienen los 2,000 pesitos para entrar. Estamos hablando con el INDER a ver si la alcaldía subsidia para que la comunidad pueda entrar muy barato, a ver si bajamos ese precio para que puedan participar este año. Se acordarán de mi Barbosa, va a ser el campeón nacional de la Copa Élite. Empezamos ayer y les agradezco muchísimo. Tengo también muchas más noticias. Les quiero contar a ustedes que tenemos el apoyo de Cotrafa. Cotrafa nos acaba de aprobar 100 millones de pesos para Barbosa. ¿En qué consisten esos 100 millones de pesos que apoyó la cooperativa Cotrafa? En primer lugar, nos dio 12 computadores para las escuelas que no tienen computadores, como la de Lajas, por ejemplo. En segundo lugar, nos dio 50 millones de pesos para las sillas que se llaman trapezoidales para todas las escuelas, para reponer las sillas a los niños. En tercer lugar, nos apoya con 10 millones de pesos para la Copa Élite. Cotrafa se viene vinculando y agradecemos inmensamente este apoyo. Tenemos también muchas más noticias desde el punto de vista de la Secretaría de Bienestar Social para los adultos mayores. Nos aprobaron ya, estamos en la inscripción de las personas, 300 prótesis que nos dieron a nosotros. Se pueden inscribir en el hospital o en la Secretaría de Salud. Los adultos mayores, ¿qué es una prótesis dental? Lo que decíamos anteriormente, las famosas cajas de dientes, muy importante. También tenemos aprobado con el gobierno nacional cirugía de cataratas para el adulto mayor, en un programa llamado Volver a Ver. Entrega de audífonos y retroauriculares para los adultos mayores que tienen problemas para escuchar. El programa Volver a Oír, le entregan los audífonos, ya que los audífonos son muy costosos. Tenemos otro programa que se llama Volver a Andar, que es entrega de silla de ruedas, descansabrazos, descansapié, caminadores, bastones, barrera de baño, muleta, colchones y sillas para el baño. Es muy importante porque este es apoyo importantísimo para el adulto mayor. Tenemos una llamada en la línea, muchas gracias. Sí, alcalde, tenemos nuestra primera oyente en la línea. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, se le cayó la llamada. Hola, buenos días. Muy buenos días. Ah, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Araceli de la Playa. ¿Cómo está, doña Araceli? Pues bien, gracias a mi Dios. Me alegra mucho escucharla. De mi salud, por aquí estoy escuchándolos y para saludar al señor alcalde, dale, el Dios le pague de los favores que nos ha hecho. Ah, no, mi señora, usted sabe que es con mucho gusto, nosotros la visitamos y vimos efectivamente las dificultades que tenía y con mucho gusto la apoyamos, así como a todas las personas de Barbosa. Sí, y para darle muchas gracias de la ayudita que nos ha hecho y también escuchando el programa, muy importante para felicitarlos por el programa. Muchas gracias, mi señor Lepagui. Usted sabía que en esta alcaldía hemos traído al gobernador, hemos traído al ministro y que esta vez viene el señor presidente de la República. Ay, qué no, cosas tan importantes. Porque cuando todas estas personas vienen, vienen es con plata. ¿Para quién? Para todos los barboseños. Ay, es supremamente Dios, importante. Bueno. Y todo por usted, que Dios lo bendiga y le ayude. Amén, mi señora. El Señor nos está iluminando y muchas gracias. Le agradezco mucho, mi señora. Con mucho gusto. Oiga, señor alcalde. Señora. Y usted está comentando, pues, para los discapacitados, la ayudita de los caminadores, del bastón. Sí, señora, silla de ruedas, es muy importante. Sí. Doña Beatriz Carmona o las secretarias que están allá en salud me la anotan porque la dotación ya viene de la Gobernación de Antioquia y del Ministerio, del programa, que el proyecto que nosotros presentamos, que presentó esta alcaldía, ya no lo aprobaron. Entonces no es sino acercarse allá y verificar que el nombre también suyo esté allá para la necesidad. Para pedirle el favor para esa catarata de mi esposo que no ha podido y hoy se encuentra muy enfermo, desde ayer tuvo en urgencias. No, muy importante, usted sabe, el año pasado nosotros apoyamos la cirugía de 27 personas, 29, y este año volvió a arrancar el proyecto. No es sino que le diga a su esposo o las personas mayores de 55 años que tengan problemas de cataratas. 71. Ah, perfecto, es una persona que podemos nosotros apoyar, que se acerque. Está muy enfermo, no puede trabajar, esa afición lo hizo volver a que le colocaran allá oxígeno y todo. No, mi señora, la verdad, cuenta con nosotros, no es sino que se acerque a salud, verifique que si esté en el listado para nosotros enviar para que lo llamen para la cirugía, ¿le bueno, parece? Bueno, ir donde doña Beatriz. Sí señora, ay, con ella bueno, es. Dios le pague. Bueno, mi señora, muchas gracias a ustedes, mi Dios le pague también. Amén. Muchas gracias, recuerden ustedes que son noticias muy importantes. Muchas gracias por habernos llamado. La noticia de que el SENA está aquí en Barbosa con todas las carreras de salud es supremamente importante, es un proyecto que no tiene precio. La verdad que agradezco inmensamente al SENA que ha confiado en nosotros, en la iniciativa de Barbosa para estas propuestas. También les quiero contar a ustedes que con la venida del señor ministro, recuerdan ustedes que nosotros le dijimos, señor ministro, por favor cámbienos unos tractores que nos dio, cámbienoslos por motoasadas. ¿Qué son motoasadas? Motoasadas son unos aparatos que tienen unos motores que sirven para arar la tierra. Por las pendientes que tiene Barbosa, a nosotros no nos dieron los tractores, sino que nos dieron las 10 motoasadas y le quiero contar las noticias a todos. Esta semana firmamos con un señor extranjero del Centro Internacional de Agricultura Tropical, del CIAT, firmamos con ellos el compromiso de la entrega de las 10 motoasadas. Agradezco inmensamente al señor ministro que está cumpliendo con todos estos proyectos y que ya lo firmamos para Barbosa. 10 motoasadas, es supremamente importante. También le quiero contar a la comunidad que muchas gracias por el orden en la cual han estado trabajando y han venido a Barbosa. Recuerden ustedes que estamos en el proceso de inscripción y de ampliación de cobertura en salud, donde tenemos ya más de 6.500 personas. Tenemos una llamada en la línea. Sí, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenos días. Buenos días. Con Oscar Cárdenas. ¿Cómo estás, Oscar? Ah, pues muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo sigues? Pues mucho mejor. Un poquito dolorido de esa rodilla, pero mucho mejor. Le informamos entonces a toda nuestra comunidad que en el aire está el gerente del INDER. Él en el momento se encuentra incapacitado porque estuvo pues en una cirugía de rodilla. Esperamos que estés muy bien, Oscar. Muchas gracias. Aprovechando para saludar a nuestro alcalde, muy contento con todas estas noticias, alcalde. Oh, son noticias supremamente buenas y tenemos que dar una noticia. Usted y yo vivimos de la comunidad que no cobren a 2.000 por la entrada a la Copa Elite y no a 500 pesitos. Ah, no. Tranquilo, doctor, que nos sentamos porque yo sé de las buenas intenciones que usted tiene para colaborarle a toda la comunidad deportiva. y el INDER también está presto para que entre los dos subsidiemos y esto se llene y sea una fiesta total para todos. No, y este año tenemos el mejor equipo de Colombia para que la comunidad lo vea. Imagínense que son muchachos que miden 2 metros, 2,10, 1,95 y tenemos inclusive la contratación de una persona de Cuba, un jugador cubano que es tal vez de los mejores de América Latina, que está reforzando el equipo de Barbosa. Es la nómina campeona, por decirlo así, porque este equipo ya ha quedado campeón en varias ocasiones en otros torneos. Eventos. Sí, son puros jugadores de la Selección Colombia y entonces es un orgullo saber que Barbosa está representado por personas que son los mejores en Colombia. El mejor técnico, un técnico campeón, y fuera de eso también contamos con dos muchachos de nuestra tierra. Entonces, la verdad que es la oportunidad para que grandes y chicos se puedan acercar y disfrutar de un evento que es lo mejor que hay. Muchas en este gracias. Momento. Pero hagamos un compromiso, Oscar. Sí, llame por favor los jugadores a los colegios para que los niños los vean, hablen con ellos, les cuenten las experiencias y les cuenten por qué Barbosa va a ganar este año la Copa Élite. Sí, señor, entonces ya es un hecho. Yo me comprometo para que llevemos los muchachos allí y la gente pueda disfrutar, los puedan tocar, puedan hablar con ellos y que disfruten en todas las instituciones educativas de estos muchachos. Muy bien, entonces nos sentamos usted y yo y veamos la forma de que bajemos a 500 pesitos la entrada, porque es que a 2000 hay muchas personas. Ayer estuve yo en la Copa y muchas personas no tenían los recursos para entrar, para que entre todo el municipio, para que todos disfruten de un buen espectáculo. De antemano le agradezco, doctor. Mi llamada también para invitar a la comunidad el próximo domingo 26 de abril. Vamos a realizar una actividad que se llama Barbosa Muévete, que tu corazón no pierda el ritmo. ¿En qué consiste? El sitio de concentración va a ser el INDER Barbosa. Allí vamos a tener las representaciones de todas las veredas, de las instituciones educativas y de los hogares comunitarios. El recorrido va a ser por las principales calles y carreras de nuestro municipio y los principales barrios, donde se van uniendo a la caminata de toda la población. Es decir, ¿cómo? Un ejemplo, los hogares comunitarios salen con los niños. Por donde pasen estos niños y vivan familiares, los familiares se van a unir al grupo. Vamos a tener un sitio de llegada que es La Vega. Allí tendremos una actividad masiva de rumba aeróbica. Y la idea es que esto genere movimiento, que la gente se mueva. ¿Y quiénes podemos ir? ¿Solamente las personas jóvenes, los adultos también, los niños? ¿Quiénes pueden ir? Alcalde, pueden ir todos los niños, todos los jóvenes, el adulto mayor, el adulto joven. Toda la comunidad está invitada para que generemos movimiento, para que la gente no se quede en las casas, sino que salga y sienta que necesitamos hacer ejercicio. Entonces es de mañana en 8 días, ¿dónde? Sí, señor, domingo 26, el lugar de concentración es el INDER. ¿A qué horas? Camiseta blanca, 8 de la mañana. Óigame, lo felicito, estuve ayer en el INDER y le cuento, todas las canchas ocupadas, una cantidad de personas, más de 700 personas allá, aparte de los 500 que entraron a ver la Copa Élite. Usted poder desarrollar programa de proyectos para más de 1500 personas allá, lo felicito. No, y esta vez esperamos que nos acompañen todas las personas que puedan. Sí, señor, y eso se trata, y la verdad, alcalde, que estamos trabajando por el deporte y tenemos que seguir mostrando mucho más. Esta apenas es un inicio porque hay que meterle muchas, muchas más ganas a todo esto. Oiga, yo estoy interesado en que retomemos los ciclopaseos, que acuérdese que el año pasado salían más de 300 niños en un ciclopaseo, algo nunca visto en Barbosa. Este año también lo vamos a tener, sí, ¿cierto, señor, Oscar? Sí, ya nosotros ya tenemos los monitores, ya los monitores empezaron a llevar todos los papeles para la contratación y si Dios quiere queremos multiplicar este año de nuevo las actividades con mucha más masificación de personas. Queremos que la comunidad disfrute mucho más. Hay ideas muy buenas a través de la junta directiva. Estamos pendientes de poder construir el mini coliseo de tenis de mesa y un lugar donde también vamos a tener el ajedrez. Entonces este año tenemos cosas muy buenas. Y yo les tengo noticias muy buenas. Denme una esperita en unos 8 o 15 días que firme unos convenios y las noticias que van a ser buenas para el deporte en Barbosa. Oye. De antemano, alcalde, le agradezco mucho, sobre todo por este espacio. Y la verdad que yo sé que estamos trabajando y usted es una persona muy comprometida y es el alcalde deportivo. Eso es lo que yo quiero y usted sabe que me mantengo detrás de usted molestándolo, pero de todo corazón le agradezco todo el apoyo que nos ha brindado. No, muchas gracias. Yo les quiero contar a la comunidad. Jode tanto, Oscar, que miren ustedes, en el año 2007 el presupuesto del INDER fue de 70 millones de pesos. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía en el año 2008, el presupuesto del INDER fue de 800 millones de pesos, más de 10 veces más. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos con el deporte de Barbosa. Gracias, Oscar. Bueno, alcalde, de todas maneras, ya para despedirme, lo espero, si Dios quiere, el domingo 26. Todas las personas que quieran mayor información, al 406 406-5473. Pueden ir los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos, los adultos mayores, todos sí. A esa gran toma de cooperativa y deportiva. Este es un plan en familia, alcalde. Es una invitación para toda la familia. Además que sabemos que el domingo es el día institucional de la familia. Entonces los invitamos a que salgan todos con sus hijos, con sus hermanos, con todos a caminar y hacer deporte por su salud. Muévase pues. Muy bien. Oscar, bueno, muchas gracias. Cuídate mucho. Saludos. Doctora, usted y Dios le pague por todo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bien, les pague. Entonces miren ustedes, proyectos tan importantes a nivel deportivo. Les quiero contar también, vamos a hablar, a detenernos unos minutos para que hablemos de vivienda. Porque en vivienda tenemos noticias fabulosas para todos los barboseños. Primera observación que yo tengo para hacerles. En Confama nos aprobaron más de 1,000 millones de pesos para mejoramientos de vivienda y viviendas nuevas de personas que habitan la zona rural. ¿Cuál es el requisito para acceder a estos subsidios de Confama? Solamente estar afiliado a la caja de compensación Confama. Es lo único. Ustedes saben que en todas las empresas donde usted trabaja le dan el carnet de la caja de compensación. Si el carnet es de Confama, yo les suplico, acérquense a la oficina de planeación donde el señor de obras, que se llama Fernando Mazo, él le entrega a usted unos formularios, porque Confama ya nos aprobó 1,000 millones de pesos para los habitantes de Barbosa que están afiliados a Confama para mejoramiento de vivienda y vivienda nueva. No saben la felicidad que nos da a nosotros saber que el proyecto que está al frente de la Esmeralda llevaba 8 años y se están construyendo las viviendas. Una gran felicidad. Les quiero contar también esta semana con el Departamento Nacional de Planeación y la Comisión Nacional de Regalías firmamos ya el convenio por más de 400 millones de pesos para las viviendas que estaban en riesgo en la zona rural en más de 17 veredas de Barbosa. Yo quiero agradecerle inmensamente, sea la oportunidad esta, agradecerle a la Comisión Nacional de Regalías, a Planeación Nacional y al señor Ministro de Agricultura que nos acompañó, que nos ayudan a sacar los recursos. Muchas gracias, porque ya están saliendo los proyectos. También le quiero contar a las comunidades que estaban pendientes de los proyectos de mejoramiento de vivienda. Viva la empresa de vivienda de Antioquia nos acaba de aprobar unos proyectos. Vamos a modificar los procesos de mejoramiento de vivienda. Nosotros ya no le vamos a entregar material a las personas. No. ¿Por qué no entregamos material? Por muchas razones. La primero, las personas se van y llevan el material y no tienen con qué contratar un oficial. Entonces el cemento lo ponen en un corredor, al sol y al agua, y el cemento se daña. Porque las personas tienen muchas necesidades. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Invito a todos los presidentes de Junta de Acción Comunal para que identifiquemos los oficiales que hay en la vereda, para que la platica se quede en la vereda. Entonces, es muy importante, me ubican ustedes, señores presidentes, unos 3-4 oficiales para que ellos, nosotros ponemos los materiales y la alcaldía paga a los oficiales de construcción para que les construyan las casas a las personas. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque la platica se queda en la vereda, los mismos vecinos le ayudan a construir la casa y se genera empleo y mejoramos la calidad de vida. Ya fueron aprobados los políticos de vivienda, yo los invito a que se acerquen, señores presidentes de Juntas de Acción Comunal, para que manejemos este tema que es supremamente importante. También aprovecho la oportunidad para decirle a los señores presidentes de Junta de Acción Comunal, la Fundación Social acaba de otorgarnos a nosotros 174 millones de pesos para todo lo que es el proyecto de presupuesto participativo. ¿Qué es presupuesto participativo? Que la comunidad misma diga en qué se va a gastar la plata en el año 2010. ¿Cuándo tenemos que hacer eso? Tenemos que hacer ahorita en mayo y en junio de este año con todos los presidentes. ¿Cuál es la idea? Que los líderes comunitarios, todos los jóvenes, los adultos, los que en la zona rural quieren opinar acerca de la necesidad de los proyectos, que se reúnan. Y la Fundación Social los reúne, los capacita, dice, vamos a hacer este proceso, estos proyectos. Entonces espero el apoyo de los presidentes de Junta, el apoyo de la Asamblea Municipal Constituyente, el apoyo de toda la comunidad, para que nos gastemos la plata donde la comunidad diga. Y eso es presupuesto participativo. Muy agradecidos nosotros con ese tema. También les quiero contar a ustedes. Ayer firmé un convenio con el área metropolitana por 240 millones de pesos. Los 240 millones de pesos que nosotros firmamos, perdón, 250, aquí me están corrigiendo, 250 millones es para los siguientes proyectos. El primero, ahí donde se fue la banca antes de la Y de la Aguada, y de la Tolda, ahí vamos a arreglar, hacer el muro de contención para que no se vaya la banca. Y segundo, vamos a hacer el trabajo en el ramal de la Tolda y del ramal de la Aguada. Yo le agradezco inmensamente a toda la comunidad por los convites que están haciendo. Para las comunidades de Barbosa que no sabían, en la Tolda están haciendo convites de 400 personas que salen hombres y mujeres a arreglar las cunetas de las vías. ¿Para qué? Para poder garantizar sacar la comidita y poder sacar los jóvenes estudiando y todo. Los felicito. El próximo lunes hay un gran convite en la vía La Tolda, donde nosotros vamos a participar como municipio, les vamos a poner material, les vamos a mandar retroscables, les vamos a mandar volquetas, porque la vía tiene que estar habilitada. Le agradezco mucho a la comunidad que nos está apoyando. ¿Con qué plata? Con los 250 millones que nos dio el área metropolitana. Tenemos una llamada en la línea. Sí, alcalde, tenemos oyente en la línea. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenos días. Con Marlene de la Montañita, parte baja. ¿Cómo está, doña Marlene? Muy bien, gracias. Aquí estoy. Mucho gusto, doña Marlene. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. ¿Y usted, doctor? Bien, gracias. Cuénteme, ¿ya fue el señor, el oficial que nosotros mandamos para hacer los baños del colegio o no? Pues esta semana no. Hasta la reunión que hubo de entrega de notas, me di cuenta que no habían llegado. Ya el jueves, no sé, porque no pude bajar el jueves. Le quiero contar, doña Marlene, ya fue contratado el señor para hacer los baños y... Sí, y estamos pues muy agradecidos también por la atención que nos ha prestado. A eso nos llamaba a decirle que muchas gracias y que ojalá que pues se den las cosas y que se organice un poquito más. Tan bella, ¿no? Y le tengo otra noticia muy buena. Presentamos un proyecto al área metropolitana para el colegio de Yarumito, la institución, por 500 millones de pesos. Para hacer el enmayado, la placa, los restaurantes, ese proyecto, si Dios quiere, estos días les tengo buenas noticias, pero ya fue presentado al área metropolitana, pues mi señor. Le agradezco mucho y ojalá que las cosas se vean así como, pues, mire, por ejemplo, los muchachos están estudiando ya hay más comodidad un poquito, claro que, pues, faltan los baños, pero como se dice, hay que esperar un poco. Sí, mandamos. Que se esté trabajando, pues. Nosotros mandamos un señor morenito a hacerlo, pero no me acuerdo cómo se llama, un oficial, el que puso las puertas y el que arregló el piso, no me acuerdo cómo se llama, él está el cargado de hacer los baños. De todas formas yo voy a estar pendiente pues en la semana, si Dios quiere me doy una tomadita por allá. Y hágame un favor, si de aquí al martes no ha ido, dígame, entonces le mandamos otro oficial porque los baños es un compromiso de la alcaldía. Sí, porque hubo gente, pues me parece que es gente malintencionada porque pues se quejaron allá la sanidad y es muy maluco, pues es que es la comodidad para los muchachos. No, esté tranquila, mi señora, que usted sabe que hay personas con intereses que no son buenos, eso no se estrese. Sí, pero claro, tranquila, que nosotros, ahí está, si de aquí al martes no ha ido el oficial, me dice, yo se lo mando. Bueno, muchas gracias, señor alcalde, y quiero preguntarle otra cosita. Sí, señora. El estudio sobre derechos que han informado, ¿no se ha dicho nada todavía? Ay, no, es una noticia tan buena que tengo, vea, empiezan las clases en el segundo semestre en julio. En julio, sí. ¿Y las clases dónde van a ser? Las clases van a ser aquí en Barbosa. Usted sabe que nosotros en la Casa de la Cultura estamos construyendo 8 aulas. Ahí tenemos también la posibilidad. Y la alcaldía firmó un compromiso de compra con el señor Juan Carlos. Juan Carlos, que es el edificio de 5 pisos que hay al frente de la Casa de la Cultura. Ah, sí. Nosotros, la alcaldía, ya compramos ese edificio. Estamos esperando que el señor Juan Carlos traiga toda la documentación para poderlo pagar. Y allí son todas las aulas. Todas las aulas para que la gente pueda asistir a la universidad. ¿Y el costo del semestre y las matrículas cuándo se daría? Bueno, lo primero que le digo es que las personas que son alumnos del CISBEN, si no tienen matica, nosotros se lo pensamos con el ICETEX, porque hicimos un convenio con el ICETEX. Y segundo, nosotros le propusimos, les voy a contar historias, un semestre en la Universidad de Medellín vale mucha plata, muchos millones de pesos. Sí, y nosotros le presentamos al señor que nos ayudara, que vamos a necesitaba jalar a los profesionales, y esta semana, el miércoles de semana que viene, nos van a decir cómo es, pero yo sé que es muy barato. No le doy el precio ya, porque de pronto le quedó mal, pero ya está a punto de ser un precio muy bueno, bueno, y muy barato. Bueno, bueno, mi señora Marlene, muchas gracias por acordarme de ese programa de derecho que ya ha aprobado, ya tenemos fecha, se inicia la segunda semana de julio de este año, y son dos grupos de estudio. El primero es el grupo de derecho, los que van a estudiar de lunes a viernes, sí. Y el segundo grupo es los que van a estudiar viernes y sábado, para que todos podamos saber qué tiene la Universidad de Medellín, que es la mejor facultad de derecho de todo Colombia. Sí, doctor, sí. Entonces, le agradezco mucho pues, por la atención prestada, doctor, y estamos pendientes de todo. Bueno, señora, mi Dios le pague, muchas gracias por la llamada. Gracias, con gusto. Le agradezco mucho. Miren ustedes, todos los días tenemos muy buenas noticias, gracias a Dios que nos ilumina por hacer las cosas, y les quiero contar también más que estamos haciendo. Allá abajo en la iglesia de la Misericordia, ahí en la zona verde, ustedes vieron que ya se pusieron tacones, ya se motiló y se está arreglando todo. La alcaldía de Barbosa, nosotros contratamos con la Junta de Acción Comunal de allá del barrio. La Junta de Acción Comunal que está haciendo motiló para grama, está poniendo todos los tacones, está acercando, está arreglando el parque infantil, está poniendo bonito los parques infantiles. Yo le digo a toda la comunidad y lo repito aquí, la Junta de Acción Comunal que quiera, nosotros le contratamos con las juntas para que la plata se quede en los barrios, para que organicen los parques infantiles, para que organicen las zonas verdes, para que organicen los enmayados y nosotros la alcaldía les pagamos. ¿Eso qué permite? Permite que la plata se quede en el barrio, las zonas del barrio que están sin empleo trabajen y que se embellezca nuestro municipio. Tenemos otra llamada en la línea, muchas gracias. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola. Sí, aló, muy buenos días. Buenos días. Mire, habla Luz Elena, aquí del barrio Progreso. ¿Cómo está, doña Luz Elena? Muy bien, ¿usted? Muy bien, afortunadamente. Doña Luz Elena, cuéntele al alcalde que aquí tenemos presente. Sí, claro, para el señor alcalde, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo te ha ido? Muy bien, ¿y usted, señor alcalde? Muchas gracias por la llamadita, estamos a tu disposición. Claro que sí, doctor. Ve, para hacerte una preguntita de los mejoramientos de vivienda de aquí del barrio Progreso. Sí, perfecto, mire. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hay que decirle al señor presidente de la Junta que se acerque, nosotros contratar con él. ¿Qué hacemos? 4 o 5 oficiales que sean allá o ayudantes de oficiales que estén allá en el barrio, que estén sin empleo, nosotros les damos empleo por medio de la Junta. Ajá. Ellos arreglan las casas porque la plática del proyecto de IVA ya salió. Ajá. Para el barrio, por eso yo tengo una buena noticia, ya tengo la plata para hacer la placa polideportiva. Estamos esperando esa que nos aprueben el terreno, que es ahí atrás de, ya saliendo para Vallecitos. Ajá. Ya nos aprobaron, ya tenemos la plata, estamos que los técnicos, los ingenieros nos aprueben hacer la cancha allí, que queda una berriondera y de pronto un parque infantil. Buena, pues, doctor. El parque infantil ya tenemos la plata, pero si no lo podemos hacer ahí saliendo para Vallecitos, lo hacemos aquí. Es un lote que tú compramos a la don Toro, ¿sí? Ajá, pero también el doctor dice, tú invitas, cambio de vivienda, ya no salió, yo le dije que vas por el presidente, si no, hay plata, entonces ya uno, hay que no firma, no va a pagar, porque es el alcantarillado no pensional. Los proyectos presentan, los devuelven, los corren, los entregan para que se apruebe y ya no se están aprobando. Claro, doctor, y otra cosita, ¿qué tan bueno fuera que tuviéramos unas clasecitas de sistemas allí en la Junta de Acción Comunal? Vea, yo no le he querido contar, pero nosotros vamos a comprar unos computadores para todas las casetas comunales. ¿Para qué? Para que las personas accedan a la educación, los adultos a la educación por internet, porque con la Universidad Católica del Norte tenemos ya el bachillerato por internet. Ajá. Entonces vamos a poner, yo por ejemplo ya le dije a León que al presidente que viniera, que yo por ahí tengo unos computadores que nos dieron del área metropolitana, a ver si le mandamos unos computadores para allá de una vez. Ay, qué maravilla. Si usted se encuentra con él, dígale por favor que venga, nosotros se los mandamos unos 2 o 3 computadores para que la comunidad acceda a internet. Claro, doctor, es muy importante para los niños hacer tareas y todo, que a veces se ve uno sin dónde hacer las tareas de estos muchachitos. Claro que sí, no, cuenta con eso, ya yo los computadores los tengo allí guardados en una oficina, dígale a León que venga, vamos a ver si le podemos sacar 3 o mínimo 2 computadores, le damos allá para el barrio para que accedan a internet. Ah, qué bueno, doctor, yo te agradezco en el alma y felicitaciones por este programa tan maravilloso. Bueno, señora, a mí Dios le pague a usted y le agradezco muchísimo. Bueno, muchas luego, gracias. Doctor, que esté muy bien. Muchas gracias. Tenemos noticias muy buenas, muy buenas, es que son muchos temas todos los días y los proyectos no están saliendo, muchas gracias. Es que miren, a nosotros nos están saliendo aprobados proyectos por más de 30 mil millones de pesos, una cosa que nunca se había visto en Barbosa, y pues yo le doy gracias a Dios. Quiero contarle una cosa, que son muchos temas, pero aquí hay una cosa importantísima, antes de que se me olvide. Estamos necesitando un veterinario que sea de Barbosa, un médico veterinario para que nos ayude y trabaje en la alcaldía con nosotros en los diferentes proyectos. Es importante para que entre a trabajar, que esté vinculado y que sea de Barbosa. Las personas que sepan y conozcan nos digan. Bueno, esta semana que viene vamos a celebrar la Semana del Niño. Yo quiero contarle cosas a ustedes para que ustedes se acuerden. En Barbosa nunca se había celebrado el Día del Niño, solamente en el parque. El año pasado, en el 2008, celebramos el Día del Niño en el Machete, allá en el Vereda Paraíso. Lo celebramos en el Atillo, la celebramos en Yarumito, lo celebramos aquí en la zona urbana. Este año, si Dios quiere, también vamos a hacer la celebración en todas estas partes. ¿Para qué? Para que todos los niños de Barbosa, miren que el año pasado más de 7.000 niños participaron. Este año esperamos superar la meta de los 7.000 niños. ¿Dónde? Arriba en Filo Verde o en Paraíso. Aquí en el Atillo, aquí en la zona urbana y allí en Yarumito. Los invitamos a todos a que participen de estos eventos tan importantes. Los padres de familia, yo les suplico que lleven los niños para que disfruten de una tarde agradable. Lina, contales cuál es la programación de la Semana del Niño. Claro que sí, alcalde. Yo invito a todos los oyentes que nos están escuchando, por favor, que tomen nota. Es importante, tenemos una programación muy amplia y muy interesante para todos nuestros niños. Bajo el lema En Abril, los derechos y la protección integral de la niñez son prioridad por el Barbosa que queremos. El 20 de abril tenemos entonces el lunes la ludoteca en la lunes casa de 20 la de abril. en la Casa de la Cultura del municipio de Barbosa, de 9 a 12 del mediodía y de 2 a 5. Invitamos a todos los niños de los hogares comunitarios, a todos los niños que quieran asistir. Allí vamos a estar en la Casa de la Cultura con la ludoteca. El martes 21, vamos a tener entonces un programa radial para todos los padres en esta misma emisora, con la salud, la salud en nuestras manos, a las 11, de 11 a 12 del mediodía. También, gracias. Les queremos contar que ya tenemos las gafas. ¿Se acuerdan que los niños les hicimos la semana, el año pasado, le hicimos un examen de ojos y dijimos, los niños que están estudiando cuáles necesitan gafas, que la alcaldía con el apoyo de la gobernación les va a dar gafas? Ya las gafas llegaron y les vamos a entregar esta semana. Cuéntenos, por favor. Claro que sí, alcalde. Entonces continúo. Vea, el martes también vamos a tener toma ludo recreativa en la institución educativa El Tablazo. Entonces invitamos a todos los niños del sector para que se confluyan allí en ese lugar, y es de 9 a 12 del mediodía. Grupo de marionetas de colores en El Tablazo, también en la institución educativa, a las de 9 a 12 del mediodía. Y vamos a tener una conferencia de estilos de crianza para los padres de familia. La idea es pues que sea una semana de acompañamiento de padres e hijos. Y también vamos a estar ese mismo día en la institución educativa El Tablazo. Para finalizar la programación. Tablazo, Popalito, Tablazo Atillo. Tablazo Atillo, por favor, para que ustedes estén conscientes, es en Tablazo Atillo. Bueno, vamos a estar entonces con cine infantil, con la película Héroes a Rayas. Este va a ser en la estación del tren, en el corregimiento de Latillo, a las 4 de la tarde. Invitamos a todos los niños de los hogares comunitarios, hogares infantil Miguelito, bueno, entonces, la prima. Son eventos muy bonitos, la pregunta es esta. Ah, ustedes saben que en el hogar infantil Miguelito Latillo, ahí en la curva, la alcaldía está invirtiendo 130 millones, alrededor de ¿cuánto? 125 millones de pesos estamos invirtiendo allá. Que ya tiramos una losa, ¿para qué? Para mejorar los niños. Cuénteme, si yo soy padre de familia, ¿a dónde tengo que llevar mis niños y qué día? Si yo estoy en el Atillo, ¿qué día tengo que estar y dónde? Bueno, en el Atillo vamos a estar el martes 21 de abril con el cine infantil de Héroes a Rayas. ¿A qué horas? A las 4 de la tarde. El martes a las 4 de la tarde, yo del Atillo voy a llamar a una película de cine, bueno, para mis niños. Y ¿qué el más? Miércoles en el Atillo vamos a estar con la toma lúdico-recreativa a la 1 de la tarde. Entonces el miércoles a la 1 de la tarde van a llevar todo el espectáculo a la biblioteca, todos los recreacionistas, todo una belleza. El grupo de marionetas. Marionetas, qué belleza. Y la títeres. Conferencia de violencia intrafamiliar también para los padres de familia, de 1 a 2. Marionetas títeres, muy bien. Entonces el martes a las 4 de la tarde, la película, el miércoles a las 2 de la tarde, todo el evento. Si yo estoy en el Paraíso, ¿qué tengo que hacer yo con mis niños? ¿A dónde voy? Bueno, a los del Paraíso los invitamos. Es en Tablazo. Entonces, exacto, cercanos al Tablazo, o sea, toda esa área. Que nosotros estamos Lomita 1, Lomita 2, Altamira, El Tigre, Paraíso, Filo Verde. Vamos a estar, si Dios quiere, en el colegio de Tablazo, que nos prestaron la planta locativa para hacer estas actividades. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo y qué día si estoy en el sector, bueno, de el Paraíso? Del sector del Paraíso. De la primavera también, por favor. El martes 21 de abril. El martes vamos a estar desde las 11 de la mañana, desde las 9 de la mañana, perdón, con la toma luco recreativa, con las marionetas. Entonces estamos en el colegio, estamos en el colegio El Tablazo de Latillo. Para todas las veredas, Primavera, Lomitas, Paraíso, Filo Verde, a la 1 de la tarde el martes. Ahí, desde las 9 de la mañana. Ah, desde las 9, siquiera me regañó. De 9 de la mañana, para que lleven los niños, hay títeres, hay obras de teatro, hay ludotecas, hay recreacionistas, hay de todo. Muy bonito, por favor, para que lleven los niños. Muy bien. Bueno. Si yo estoy en Yarumito, en estas veredas junto a Yarumito, por decir algo, en el Guayabo, en la Montañita, aquí abajo en Lajas, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en Yarumito vamos a estar el viernes 24. Vamos a estar con la toma lúdico-recreativa. ¿A qué horas es en Yarumito? A las 2 de la tarde. Yo le hago una pregunta, si yo tengo mis niños y yo quiero ir a todo, yo quiero ir a Latillo y quiero ir a Barbosa, ¿no tengo problema? Claro que sí, porque la actividad es para todos los niños durante toda la semana, este es el mes de la niñez. Vea qué berraquera. Están todos cordialmente invitados, alcalde, es todos los niños, es más, es casi que una obligación y un deber de los padres llevar y hacer participar a los niños de todas esas actividades tan bonitas que tiene la alcaldía municipal. Aprovechen ustedes que esta administración está llevando la fiesta de los niños al Atillo, al Paraíso, a Yarumito, como nunca se había hecho. Yo invito a todos los padres de familia que no priven a los niños de esta celebración que es supremamente bonita. La felicidad que tienen los niños con esto es muy grande. Claro, y alcalde, algo muy importante, va a haber conferencias en temas muy importantes para los padres de familia. La idea es pues como mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Si yo necesito más información, ¿dónde van a fijar las programaciones, bueno, y todo? En las iglesias. Las programaciones van a estar vamos a tener un volante que lo vamos a repartir en todos los colegios, vamos a tener en las iglesias, claro que en la alcaldía municipal también vamos a tener la en información. Todas las casas. ¿Y a qué teléfono puedo llamar yo, bueno, para que me cuenten la historia? Puedes llamar a la casa, a la Secretaría de Educación y Cultura al 406-6195 y 406-2725, Subsecretaría de Salud 454-83. Bueno, démosles un solo número, 406-6195. Allá les dan toda la información, 406-6195. Este es un proyecto que está jalonando la primera dama de Barbosa, claro, Eliana María Granda. Alcalde, también hay una invitación muy grande. Hay piscina gratis el día viernes para todos los niños. La de piscina municipal. Yo quiero aprovechar y contarle a la comunidad. Esta semana aprobamos cambiarle el motor a la piscina. Un motor que lleva más de 15 años. Lo mandamos a hacer. Un motor nuevo en acero inoxidable para que dure siquiera otros 20 años. La piscina de Barbosa, entonces, a partir de esta semana, tiene todas las bondades sanitarias para que los niños sufran, y que el viernes entran gratis todos los niños a la piscina municipal. Exacto, alcalde. Y para finalizar toda esta programación tan importante y buena para nuestros niños, con broche de oro, entonces se va a finalizar el sábado 25 de abril con un desfile que se llama así, vacunación, hábito de vida saludable. Entonces va a haber jornada de vacunación. Eso sí es como el deber de todos los padres, asistir a esta jornada de vacunación. La vacunación, eso es muy importante, porque acuérdense ustedes, si un niño no se vacuna, podrá tener una enfermedad grave para toda la vida. Y estas jornadas de vacunación son gratis, no le cuesta nada. Yo le quiero contar a la comunidad, una vacuna de estas, cuando usted, si usted fuera a pagar las vacunas de sus hijos, necesitaba $1,000,000 o más. Hoy es gratis, asistan, lleven sus niños para que no se les enfermen, se lo suplico. Y en este mismo acto, entonces, finalizando, como lo había mencionado nuestro alcalde, se entrega entonces oficialmente los lentes a los niños que fueron beneficiados del programa Antioquia Te Quiero Ver. Bueno, muchas gracias. Hablando de desfiles, también les quiero contar, el día de hoy hay un gran desfile muy importante que ya ha hecho carrera y es de orden departamental y nacional. El Centro de Bienestar del Anciano. Hoy, ¿a qué hora se desfile? A las 2 de la tarde, alcalde, sale del Estadero El Eco. Es un desfile de carros antiguos, desfile de motos Harley, y por primera vez en Barbosa viene el club de motos Vespa. Entonces sale de Corrientes, hace un recorrido en todo el pueblo, donde termina con una papayera, ¿dónde? Termina en el Centro Bienestar del Anciano. Invitamos a todos, pueden ir a ver los carros, pueden ir a ver las motos, tomarse fotos con los asistentes, o sea, es un show. Yo les quiero contar a todos ustedes, mire, son motos que valen 50, 100, 200, 300 millones de pesos, que muy poquitos, o sea, yo creo que ni el alcalde, ninguna persona tiene con qué comprar una moto de esas. Estas personas que tienen esas motos tan grandes, tan bonitas y tan lujosas, vienen aquí a Barbosa. ¿Y qué hacen? Ellos van y con sus amigos recogen ropita, recogen droga, recogen alimentos y se lo traen al asilo, al Centro de Salud del Anciano, una cosa muy bonita. Y aparte de eso, vienen todos engallados, vienen todo un grupo. Ustedes han visto en televisión, en RCN y en Caracol, cuando salen los harlistas, se toman la ciudad de Bogotá, los harlistas se toman la ciudad de Manizales. Aquí se van a hacer la toma de Barbosa. ¿Quién organiza esto? Lo organiza el Centro de Bienestar del Anciano. Muy rico que toda la comunidad nos acompañe. Sale a las 2 de la tarde de Corrientes y es un recorrido por toda la zona urbana. Las motos más lujosas de Colombia, los carros más antiguos de Colombia, las motos lambretas, que son las más, ¿cómo le digo yo? Tradicionales. Es muy bonito, pues, para que la veamos. Los invitamos a todos a las 2 de la tarde para que participen en este desfile. Claro que sí, salgan a las calles, disfrútenlo, gócenlo, pueden tomar fotos. Es más, pueden asistir al Centro de Bienestar del Anciano y allí pueden ver las motos de cerquita. Tenemos una llamada en la línea. Para finalizar el programa, alcalde, muy buenos días. ¿Con yo tengo muchas cosas para contarles más. Bueno, atendamos la llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, con Gloria Foronda de la Vereda Volantín. ¿Cómo está, doña Gloria? Esto es para preguntarle al señor alcalde de lo de las libretas militares. Sí, señora. Vea, primero tengo una muy buena noticia para la Vereda Volantín y Monteloro. Sí. Nosotros nos aprobaron 100 millones de pesos para la vía. Ya el proceso de licitación se surtió, contratamos hace 15 días y los ingenieros para arreglar la vía Volantina hasta la escuela y la vía Monteloro ya están allá. Le pido a la comunidad que se acerque para que vean en qué se va a invertir esos 100 millones de pesos y me ayuden para que la plática se invierta bien. Bueno, lo de la jornada militar es que vienen de la cuarta brigada acá, le hacen el análisis a los jóvenes para que no tengan que hacer filas en Medellín y programarlos, son todos los jóvenes de Barbosa. Son únicamente los que están estudiando inicialmente. Nosotros estamos buscando a ver si nos aceptan los mayores de 24, pero estamos ahora en este momento solamente cuando están en los colegios. Perdón, o sea, señor alcalde. Lo que pasa es que yo tengo un hijo que él está en el SENA. Sí. Y él necesita resolver esa... La situación militar. Sí. Vea, yo tengo una reunión esta semana, si no es el lunes, es el martes, con el comandante de reclutamiento de la Cuarta Brigada. ¿Qué es lo que yo quiero? Que me amplíen esto para todos los jóvenes de Barbosa que no han definido. En este momento me aprobaron solamente los que están en los colegios. Pero yo le tengo la respuesta, si Dios quiere, de aquí al miércoles. ¿A qué número llamamos? Para que Lina me le dé la razón exactamente, si se puede o no se puede. A este número que yo estoy llamando, es el de mi casa. No, porque este es el de la emisora. Sí, también puede llamar aquí. Bueno, aquí les... No... Ah, bueno, aquí ya tomamos el número. Entonces no... 23. Ah, no, tranquila, que aquí no tomamos. Nosotros le llamamos entonces, mi señora. Bueno. Esté tranquila. Le pregunto otra cosita. Sí, señora. Lo de la placa polideportiva para la escuela en la vereda de Volantín. Sí, mire, hay una situación. Usted tiene el espacio allá para la placa, pero yo necesito que tengan los 30 niños para poder hacer el proceso. Ay. Necesitamos, es que ese es el problema que tenemos nosotros de recursos. El gobierno nos aprueba si tenemos 30 niños. Están buscando la plata para nosotros cofinanciar. Porque es una necesidad, padre, muy grande. Tenemos que traer de otra vereda para poder, señor alcalde. No, a mí me contaron. A mí me contaron que van a matricular a todos los niños. Entonces estamos haciendo un gran esfuerzo y seguro que... No hay niños. Ustedes tienen 18, ¿cierto? Sí, señor alcalde. De ahí era que con la ayuda de Dios, yo de todas maneras presento el proyecto. Y si ustedes me ayudan con mano de obra y demás, podemos sacar la platica. Cuente con eso. Sí, sí. Bueno, mi señora, le agradezco mucho y ayúdeme con la plática en la vía para que se invierta bien, si me hace el favor. Sí, sí, sí. 100 millones de pesos, muchas gracias, le agradezco mucho. También. Aquí ya nos están quitando el micrófono, pero le quiero contar a la comunidad, ya vamos a acabar, vean. Viva de la Gobernación de Antioquia nos dio 400 millones de pesos en pintura y todo para el embellecimiento de los barrios. Estamos con la intención entonces de embellecer la entrada al municipio. Invitamos a las personas de la Esmeralda que quieran organizar las fachadas de su casa, los que están sobre la vía, etcétera, que vengan, que nosotros vamos a hacer un trabajo con ellos para hacer el embellecimiento de este barrio con la pintura y la plata que nos dio Viva la Gobernación. Los invito a que se acerquen, las personas del barrio La Esmeralda que quieran pintar sus fachadas, organizar las casas con nosotros para que hagamos una jornada y hagamos una toma para que podamos poner bien bonito el barrio. También, último, porque tengo muchas cosas, pero voy a contar una última cosita muy bonita. El Ministerio de Protección Social encontró a Barbosa como uno de los más organizados en la política social de niñez y de infancia y adolescencia. Al ser nosotros identificados por el Ministerio como uno de los mejores municipios de Colombia, vamos a hacer prueba piloto con ellos. Los invito a todos ustedes, vamos a hacer una publicación estos días para que hagamos la jornada con el Ministerio de Protección Social. Les agradezco mucho que nos hayan escuchado, los invito a que prendan el televisor en el canal Cosmovisión para que vean los proyectos de Barbosa, que es a las 11:45. Muchas gracias por escucharnos, Dios les pague. Muchas gracias entonces, alcalde, por habernos acompañado. Nos vemos o nos escuchamos dentro de 8 días con otro programa de Cuéntele al Alcalde. Los invitamos a que nos sigan sintonizando en el canal Cosmovisión. Que pasen un feliz fin de semana. Usted ha escuchado el programa Cuéntele al Alcalde, un espacio para conocer la gestión y las necesidades de la comunidad. Seguimos trabajando por el Barbosa que queremos. Cuéntele al Alcalde.